presente nuevamente el gobierno de forma unilateral y arbitraria, sin consulta alguna, emite esta resolución, la 9855, que para nosotros es una resolución, un decreto más de confiscación. A la empresa privada se le han confiscado tierras, se le han confiscado activos, se le han confiscado empresas, se le han confiscado inventarios de materias primas, se le han confiscado inventarios de producto terminado, y ahora, bueno, pasan a una nueva modalidad de fiscalización, que es la fiscalización de la mano de obra calificada en nuestras empresas. Cosa que nos preocupa porque eso es un elemento adicional que va a seguir atentando contra la producción de bienes y servicios hechos en el país, y supuestamente uno de los principales objetivos de esa medida o resolución es garantizar el abastecimiento soberano, cosa que no vemos, porque tú, en detrimento de una unidad productiva que está activa, le vas a entregar un personal para una unidad productiva que está inactiva, totalmente ineficiente, que está en poder del Estado, porque no le han hecho lo que deben hacer, y entonces, por supuesto, va a ir a bajar la eficiencia y la eficacia, y por ende la producción de esa unidad productiva que está activa.